ne, en cuestión pampa. Como bandas locales, tenemos este poste, Montín y también tendremos a la comunidad de Ayo, Laricuna, Charangueaditas, Don Maris, Cuates, habrá violinistas vivo y nos amenizarán el sistema de sonido, la biblioteca, de la Toca Electrónica, operador de poesía erótica. No se olviden, primer viernes 2 de marzo, Radio Tocada. A las 4:20. En el local Doña Nati. Lugar, 90 de Multili, 3 cuadras al este, barrio El Solterito. Habrá CD8, visita buena, cerveza artesanal, lija de canastor, cervecita en lata barata, serie de producciones independientes, escenografía al vivo, aporte, 15 lucritas, primer viernes 2 de marzo. A las 4:20. En el local Doña Nati, lugar 90 de Multili, 3 cuadras al este, barrio El Solterito. Habrá CD8, visita buena, cerveza artesanal, lija de canastor, cervecita en lata barata, serie de producciones independientes, escenografía al vivo, aporte 15 lucritas, primer viernes 2 de marzo.